Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. El Pato con Canclas se enorgullece en darles la bienvenida a esto que se llama Planos y No Planos, un lugar para dejar volar tu imaginación. Bueno, sean bienvenidos a otra emisión de Planos y No Planos. El día de hoy, bueno, como todos los días, está con nosotros nuestra conductora favorita. Hola. Que sigue siendo igual de elocuente que en el primer programa. Uno pensaría que a estas alturas ya puede saludar al público con más palabras. No, hay que ser concreto. Qué bonito. Y bueno, tenemos el día de hoy una invitada muy, muy especial. Vamos a dejar que se presente a ella misma y que nos hable un poquito de ella. Ay, pues muchísimas gracias por la invitación. A mí me encanta siempre que puedo estar frente al micrófono en la radio. Se me hace un medio muy noble en todos los sentidos. Y pues aquí agradeciéndole a Paulina que hizo este contacto con Jesús y con Jacobo. Encantada de conocer su proyecto. Yo vengo de Michoacán, soy Erandi Ábalos. Soy historiadora del arte y curadora de arte visual, principalmente. Y bueno, debo confesar que soy una escritora frustrada. Se une al club de los artistas frustrados. Pero no creo que tengan precisamente un club. Estamos conformándolo. Bueno, no frustrada, sino que digamos que es como mi principal gusto, la escritura, en las manifestaciones artísticas. Y curiosamente es la que menos a la que menos le he dedicado tiempo, ¿no? Escribo principalmente para artistas, críticas, reseñas, textos para sus portafolios. Y ahora estoy publicando en una revista que se llama Revés Online, pues como tratando de romper, ¿no?, esta barrera del, pues sí, ya escribiré cuando tenga tiempo, ¿no? Y ya estoy ruquita y no lo he hecho, entonces estoy como metiéndole el acelerador a esa parte. Sí, porque si uno se espera a que tenga tiempo, probablemente ese tiempo no va a llegar en ningún momento. Cuéntanos un poquito de tus proyectos, de lo que estás haciendo ahorita. Sí. Pues precisamente conocí a Paulina, no la conocí, pero nos hicimos muy cercanas en un taller que impartió el neólogo y artista Felipe Ehrenberg, que acaba de morir hace muy poquitos días, acaba de dejar el cuerpo. Y con él estábamos trabajando en unas clínicas que íbamos a hacer para artistas, para profesionalización de artistas. Pero bueno, se quedó a la mitad de ese proyecto. Y pues una lástima, porque es un hombre que siempre tuvo mucho que dar. Él fue mi maestro, mi mentor, uno de los artistas más importantes a nivel latinoamericano y desafortunadamente menos valorados y menos reconocidos, ¿no? Y ahora seguramente con su muerte pues va a empezar a aflorar, ¿no?, la importancia de este artista. En el Museo de Arte Contemporáneo, en el MUAC, tienen una colección muy grande de él. Entonces ese fue uno de los proyectos en el que estaba trabajando más duramente y pues se queda a la mitad. Ya veremos qué más se nos ocurre hacer para homenajear al maestro Felipe Ehrenberg. Ojalá que también aquí en Guadalajara se pueda hacer algo. Otro proyecto es una curaduría de artistas que han vivido o que viven todavía en la región del lago de Pátzcuaro, en la región lacustre. Esta es una región muy especial porque es muy bella, la cocina, toda la gastronomía es deliciosa. De hecho, la gastronomía michoacana, específicamente purépecha, es patrimonio cultural de la humanidad. es un lugar con una naturaleza todavía muy, muy completa, muy viva, y donde se han asentado artistas principalmente extranjeros a partir de 1949 y hasta la actualidad. Entonces estoy haciendo esta curaduría para el Museo de Arte Contemporáneo de Morelia y se va a presentar el 18 de octubre, el 13 de octubre, perdón, de este año, con permanencia hasta el 8 de enero. Es como uno de los proyectos más fuertes que traemos. Entonces, en tu trabajo como curadora, ¿qué es lo que intentas ofrecer o qué es lo que buscas? Pues a mí me gusta mucho trabajar con artistas, emergentes y consagrados, al mezclar, ¿no? Artistas de muy jóvenes, artistas de carrera media y artistas ya de carrera larga. Porque en general puedes encontrar muy buenas obras en artistas emergentes. Claro, hay que seleccionar, ¿no? Y hay que también, pues a veces hacer como una crítica y sugerir, ¿no? Oye, ¿sabes qué te está faltando aquí? Súbele acá, estas son tus fuertes. Pero me agrada esta forma de trabajar cuando es una exhibición colectiva, trabajando con artistas de todas las edades y todos los niveles de experiencia. Eso me gusta. Cuando he trabajado con artistas ya consagrados, generalmente es como es una revisión de su obra, ¿no? Me gusta mucho también trabajar con artistas que ya son muy mayores y a los cuales no se les ha hecho una no se les ha homenajeado o no se les ha hecho una exposición retrospectiva. Okay. Muy bien. En ese sentido, por ejemplo, cuéntanos alguna anécdota de algún artista de este tipo. Claro. En este grupo de artistas que les comento que llegó a la región del lago de Pátzcuaro, en 1960 llega Harold Heinz Luft, que se autodenomina acá en México como Enrique Luft, de Alemania. Él vivía... No es cierto. A ver, les cuento la historia rápidamente. Él nació en Austria. Después se regresa a Alemania. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Regresa a Alemania. Ahí empieza a estudiar en Bellas Artes. Se va a París a estudiar en varios talleres. Y en París conoce a su primera esposa, que era la museógrafa de Fernando Gamboa, uno de los museógrafos más importantes de México. En París se conocen y se viene él, a pesar de que sus maestros le decían, no, por favor, tú eres la estrellita, o sea, era un tipo muy brillante. Se viene a Pátzcuaro, que él mencionaba que era el culo del mundo, y efectivamente en 1960 era el culo del mundo. No sé si puedes decir esa palabra en este programa, ¿sí? Pero bueno. Puedes decir lo que quieras. Y empieza a trabajar como restaurador de lina, pero a la par sigue su carrera como artista visual. Entonces yo llego a Pátzcuaro, ya sabía de él, llegué y lo busqué. Y él con 81 años. Y ya pues, bien ruquito, ¿no? Y empezamos ahí a tener una relación laboral y de amistad, etcétera. Y me encuentro con un estudio con más de 400 obras, algunas de gran formato, de 3 metros por 4 metros, y entre dibujos, entre toda la obra tenía más de 1,000 piezas. Y evidentemente pues dije, a este hombre hay que hacerle una exposición, sí, ¿no? Retrospectiva. Hicimos una exposición en el museo más importante de Michoacán, que es el Centro Cultural Clavijero, con más de 100 piezas, una exposición bellísima, y bueno, pues el artista cuando entró, pues obviamente lloraba de alegría, ¿no? De ver que pues antes de morir se había cumplido su sueño de ver una exposición así de esta magnitud. Que debe ser muy gratificante, ¿no? Saber que eres parte de que se logre algo así. Híjole, aunque también es muy cansado. No, definitivamente, ¿no? Pero pues vale la pena. Definitivamente, sí. Me encanta cazar por ahí talentos, ¿no? Sobre todo en lo visual, que hay gente valiosísima que no tiene este afán o este talento o este o las ganas de estarse promoviendo y buscando lugares para mostrar su trabajo, pero que tiene una calidad extraordinaria. Okay. A ver, háblanos un poquito de tus proyectos como escritora. Yo he escrito desde siempre. Desde siempre he escrito y tenía libretas y libretas y libretas, pero en realidad nunca fui cuidadosa de eso, ¿no? Yo veo cómo hay escritores que son muy cuidadosos, que tienen sus libretas seleccionadas y... No, yo escribía y las guardaba un tiempo y después cuando sacaba Tiliches, vámonos, a la basura, ¿no? Pero recuerdo que de las últimas libretas que tiraba así, no sé, que tenía 15, 16 años y a los 20 las encontré y las tiré, antes de tirarlas leía y decía, ¿te cae que yo escribí esto? Oye, wow, no está nada mal. Yo lo escribí de verdad, si no fuera mi letra no lo creería, ¿no? Porque tengo muy mala memoria. Pero bueno, mi vida ha sido muy compleja, he vivido muchas cosas, entonces siempre he estado muy ocupada como para decidir ya aventarme, ¿no? Entonces ahora que siento que ya maduré un poquito mi bagaje cultural, que ya, me gusta decirlo así, ya le eché fruta a la piñata, ¿no? Ya ahora sí ya tengo algo que decir así, ya más allá de un ejercicio meramente catártico. Sí, ya siento que lo tengo. Además, ya sé que ustedes ya escritores consagrados me la van a mentar, nah. Pero así ha sido mi proceso. Yo he trabajado en mi cabeza mucho, ¿no? ¿Qué quiero escribir y cómo lo quiero estructurar y qué quiero decir? Porque mis ocupaciones me impiden de veras sentarme a escribir, ¿no? Yo puedo hacer una exposición, puedo hacer talleres, puedo organizar eventos, aún con todo lo que tengo que hacer, que soy madre de 5 hijos, que imagínense, ya con eso es mucho. Bastante. Y puedo hacerlo sin problema. Pero sentarme a escribir, ahí sí, por favor, no me levantes, porque no, o sea, no puedo. Habrá gente que pueda, qué bueno, yo no puedo. Puedo hacer 1,000 cosas más por estar haciendo 2 llamadas, contestando correos, hablando a museos, etcétera. Pero sentarme a escribir es sentarme a escribir y no me muevan de ahí. Entonces, en mi vida no he podido hacer eso y lo que he hecho hasta ahora es trabajarlo en mi cabeza. Y ahora que está estructurado, estoy empezando a ¿no? En los ratitos que tengo, sentarme e ir trabajando poco a poco los textos. ¿Y qué es lo que hay en tu cabeza? ¿De qué tratan estos textos? Sin escribir. Pues mira, la verdad es que me costó mucho trabajo como dar el brinco, como le platicaba a Paulina, porque, ay, no sé si decirlo. No, dilo. Yo te dije que digas lo que quiera. El radio en internet. Bueno, al igual que en las artes visuales, que yo estoy como más cercana a las artes visuales por mi trabajo de curadora, pues ves cosas muy buenas, también ves cosas que dices, pues qué bueno que tengas este medio para expresarte, pero pues no creo que sea algo como que... Algo que proponga. Que no pasa de algo estudiantil, no sé si me explico, ¿no? Que tienes su valor, por supuesto, que es muy bueno que todas las personas tengamos un medio de expresión, sea por hobby, sea porque nos queremos dedicar a eso, sea porque queremos compartirle al mundo o porque estamos en un proceso que poco a poco vamos a ir puliendo nuestro trabajo. Pero a veces sí, pues sabes que hay personas que no, que difícilmente va a llegar un momento como de una madurez fuerte. No sé si me explico. Sí. Sé que es muy mamón lo que estoy diciendo, lo no, sé. Está bien. Pero precisamente por eso como que a mí me costó mucho trabajo decir, bueno, pues sí, aunque lo mío sea algo que a nadie le interese, que nadie más quiera leer, que digan es una mala escritora o esto es una basura, pues igual, de todas formas lo quiero hacer, ¿no? Me vale más. Yo lo leería. No me interesa lo que opinen, lo voy a hacer y tan tan. Bueno, eso es lo importante, ¿no? Como dar el primer paso. Bueno, vamos a ir a este primer bloque de música. Esto se llama Sweet Surrender con Tim Buckler. Y después vamos a oír Death of a Bachelor de Panic at the Disco. Y en un momento regresamos a esto que se llama Planos. Y no planos. Just too young. gonna be no good woman. Go be round and round. Cause I'll hurt you. And you learn all about how to hurt me back again. Give it up for me, give it up now, give it up. Y estamos de vuelta, esto que se llama Planos y No Planos. Y bueno, seguimos aquí con nuestra invitada del día de hoy. Nos estabas hablando un poco de este asunto de que te vale madre, ¿no? De que tú quieres obligar. Y que ya sientes que estás lista como para hacerlo. Pero igual no me contestaste de qué trata lo que estás escribiendo. Ya, pues... Pues la vida de todos es interesante, ¿no? Todos, hasta una ama de casa que no sale siempre tendrá mil cosas que decir y que compartir, ¿no? Igual la gente que viaja mucho, que tiene vidas muy interesantes, todos tenemos algo que compartir desde nuestra vida, nuestras historias personales, ¿no? Y pues yo decidí que quiero terminar de escribir estas memorias, ¿no? Quiero hacer unas memorias. Es algo experimental. Van siendo pequeños capítulos, igual es un cuento, igual es una poesía, una frase, un poema, pero tienen un orden cronológico. Okay. Pero también se pueden leer de forma aislada. O sea, si tú lees uno, no pasa nada, tiene sentido cada pieza. Cada texto tiene un sentido propio, pero ya en el conjunto es una serie, ¿no? Que tiene un orden cronológico. Okay, entonces tu objetivo con esto es relatar tus experiencias y hacer con ello un ejercicio de reconocimiento, autoconocimiento, o simplemente por compartir. Creo que más que autoconocimiento, que esa parte creo que la tengo como siempre muy ejercitada, es compartir. Y pues cuando uno tiene una vida rica, nutrida, que has vivido muchas cosas, que pues se me parece, ¿no?, como bonito compartirle a otros que puede ser que, como tú bien me decías ahorita, Paulina, que veníamos para acá al estudio, tú no sabes a quién le puede ayudar o le puede gustar o le puede motivar o mover algo que tú escribas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues también es un ejercicio de generosidad el dar lo que tú, tus palabras, independientemente de que te sientas buen escritor o mal escritor. Pues es bueno, aquí está lo que yo puedo escribir, y si alguien le puede ayudar o servir o gustar en algo, pues qué maravilla. Okay. A mí me gusta mucho esa cuestión, ¿no? O sea, realmente quién decide quién es un mal escritor o quién tiene derecho como de compartir su trabajo. Evidentemente sí los hay, ¿no? Sí, hay malos escritores y todo eso. Por ahí tienen que andar. Pero no sé, siento que hasta cierto punto, no sé si todos, pero sí tenemos como tendencias a juzgar mal nuestro propio trabajo. O sea, y las dos tienen como eso, ¿no? Las dos están como, bueno, pues es que yo no sé si realmente valga la pena publicarlo, pero igual me vale madre y lo voy a publicar. Yo creo que igual deberían como darle un poquito más de valor a este asunto. A final de cuentas, pues es algo que ustedes escribieron, y si lo escribieron y lo quieren compartir es porque creen que vale la pena compartirlo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Mira, yo como tengo también la formación de la historia del arte y la crítica del arte, también siento que sí es importante que el artista se discipline. O sea, que el artista de veras se cuestione en el buen sentido, ¿no? Sí, qué bueno decirme vale madre, pero también es, a ver, la verdad yo le estoy echando ganas, me cultivo, mi vocabulario es amplio. O escribo, sí, güey, no, güey, no manches, güey, cada 5 minutos. Y si así va la obra, pues así va, ¿no? No quiero decir que tiene que ser un lenguaje muy florido, pero aunque tú escribas un cuento que nada más diga, güey, tiene que tener un sustento. Y yo creo que eso el lector lo percibe, ¿no? Si nada más está escribiendo a lo tonto, o si de verdad estás entregando ahí parte de tu alma, ¿no? Parte sí. De tu intelecto, tu mente, tu alma, tu cuerpo, todo. Yo pienso que, bueno, los griegos es lo que llamaban la poiesis, ¿no? La poesía. Sí. La poesía en el sentido de crear algo, de traer algo al mundo fenoménico, al mundo manifiesto, traer algo del mundo sutil. En eso creo que consiste, para mí en eso consistiría un poquito la cuestión de la creación, ¿no? De traer de otros planos más sutiles algo material aquí a este mundo. Clavada, ¿no? No, está muy interesante. Entonces, ahí va, ¿no? O sea, ahí ya nos develas un poquito más sobre este aspecto que hablas del buen artista y el mal artista y quién sí, quién no y demás, ¿no? La disciplina, pero también esa habilidad, ¿no? De manifestar lo inmanifiesto, ¿no? Sería como el papel del artista. Entonces, tu papel como curadora y como escritora también parte de ese punto, ¿no? Poder percibir esos pequeños puntos invisibles que le dan sentido a la obra de un artista para poder mostrarla a los demás, ¿no? Así es. Yo a esa conclusión he llegado hasta ahora en mi carrera, que tú puedes ver algo que está muy bien hecho, que tiene una muy buena técnica, pero le falta la poiesis, la poesía. Entonces, eso para mí no es arte. Tiene que haber como la obra de arte tiene que ser un conjunto, tiene que tenerlo todo, en diferentes dosis, ¿no? Puede ser que la técnica sea mayor, que la poesía sea menor, pero ahí están las dos. O puede ser que el artista haya jugado y la técnica sea completamente intrascendente, pero esté lleno de poesía. No sé si queda claro esto, ¿no? Sí, entonces, no podemos decir que todo es arte, definitivamente no, no lo es. Exacto. Ese es un tema que está muy en boca, ¿no? En esta onda de lo que es el arte contemporáneo, ¿no? Y que el arte está en todo y no sé qué. Yo creo que eso es para engañabobos. Ahora, hay cosas que sí son arte, ¿no? Y es innegable. Pero y posiblemente toda la carga esté en lo conceptual, ¿no? Y desde ahí se puede defender, se puede postular por qué es arte, por qué no. Pero creo que es un error y es un peligro decir que todo, es que todo es arte. Bueno, ok, dejémosla, ok, ¿quieren que todo sea arte? Muy bien. Pero entonces hay arte muy malo, hay arte más o menos, y hay arte muy bueno y hay arte excelente, ¿no? Sí. Muy buen punto. Sí, bueno, era lo que decías hace rato, ¿no? Que no recuerdo cómo lo nombras tú, pero hablabas como del contenido y de la forma. Yo no voy a decir dónde ni quién, pero hace poquito fui a una exposición en la que pues eran unos cuadros grandototes, ¿no? Que básicamente eran como mucha pintura, como puesta ahí, pero tú puedes pasar 2 horas viéndolos y te juro que no había un mensaje realmente en ellos. Aparte que, o sea, el título tampoco te decía mucho, ¿no? Porque era como proyección 1, proyección 2. Entonces yo me pregunto, y por ejemplo, porque fui a la inauguración, ¿no? Y llegas y te dan el vino, ¿no? Y se ve que invirtieron muchísimo como en el asunto. Y a lo mejor no hay artistas que están en la calle y que tienen mucho más que decir o que tienen muchas más cosas que decir y pues no tienen el presupuesto. Se me hace muy, muy triste, ¿no? Muy interesante, pero muy triste también. Sí, bueno, habría que ver esa obra a la que te refieres. Yo aquí en Guadalajara conozco y estimo y aprecio y admiro mucho la obra de este pintor que tienen aquí, que se llama Sergio Garbal. Me encanta su trabajo y además es una persona excelente, una finísima persona en todos los sentidos. Y para mí él es uno de los pintores más importantes de México, ¿eh? Es un gran, gran, gran artista. Para los que no conozcan su trabajo, búsquenlo porque es paisano de por acá. Sergio Garbal. Pueden encontrar mucho sobre él en internet. Y bueno, pues un saludo para él. Esperamos que nos esté escuchando. Bueno, ya que nos comentabas, eres madre de 5 hijos y con todas las cosas que haces, ¿cómo le haces? Pues no pierdo el tiempo. Sí, eso es muy importante. No, no puedo darme ese, no sé si sea lujo. Yo creo que no. Pues es eso, no pierdo el tiempo. Bueno, vamos a ir a este segundo bloque musical, pero antes quiero recordarles que este sábado 3 de junio vamos a estar en El Peregrino a partir de las 7 de la tarde en la presentación de mi libro Una niña que no aprendió a esperar. También vamos a tener otros títulos de El pato con canclas, como Vivir mata, de Paulina Navarro. Y bueno, esto se llama IMT, Incapacidad Moral Transitoria, de Love of Lesbian, y después Green is the Color, de Pink Floyd. Y en un momento regresamos a esto que se llama Planos. Y no planos. La dignidad y el mal en el medio ando yo. Porque me siento extraño, como la mantis que al final por no huir su cabeza perdió. Sé de mal, ni es mi pecado original, solo una versión más. Voy a lamer tu sangre, ya sabes que el sabor nunca ocupa lugar. Soy euforia, luego escoria. Por mi capacidad moral transitoria, gloria. Al místico y al Borgia has unido en mi ser, y ahora son hermanas del placer. Ah, ah, ah, ah, ah. Tú subes el camisa y después va mi deshonor. Mi pasión, si hasta los bichos cuando vuelan son capaces de lo no, no, no, no. No se salva nadie, los ángeles también pagarían por sentir mi euforia, gloria. Aunque luego se sintieran como alada escoria, Dios les odia. Camino hacia el infierno, pensaría ni qué. Lo volvería a hacer. Ah, ah, ah, ah, ah. Tú subes el nivel. Ah, ah, ah, ah, ah. Es esa mezcla extraña. A mis polos haciendo las paces, reconciliación de mi pobre alma y mi carne, y a encontrar al fin la manera de pasar de mí. Bueno, ya regresamos a esto que se llama planos y no planos. Bueno, ya que estábamos hablando sobre el arte en Guadalajara y este artista que nos recomiendas, Víctor Galván, ¿qué opinas tú sobre la escena artística en Guadalajara? Desconozco, sinceramente desconozco. Conozco a muy pocos artistas de acá, lo que sí sé es pues que hay mucho movimiento, ¿no? Es uno de los tres puntos importantes. Bueno, ya no hay solo tres. Antes era como Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México. Ahorita ya está Tijuana, Oaxaca, Michoacán, ya ahí la llevamos. O sea, en realidad ya estamos... En San Luis no, porque quieren saber. Sé que hay muchas galerías, obviamente, pues hay muchos centros culturales importantes de la universidad, también privados, pero en realidad pues un poquito vengo a eso, ¿no? También, entre otras cosas, como a ir abriendo caminos y puentes entre Morelia y Guadalajara. Que también está la rueda cartonera, ¿no? Que aquí es como donde se reúnen de repente todos los escritores a tomar café. También es muy, muy bonito, es un ambiente muy interesante. Bueno, está muy bien. Ese cliché como del escritor del café y el cigarro a mí no me queda, no me va, pero sí, no, sí. También venden refrescos. Claro, exacto. O sea, no todos los escritores tienen que fumar y tomar café. Algunos nos gusta el agua mineral, otros hacemos té. Yoga, otros corremos, otros... Sí, bueno, un poquito como claro, ¿no? Por supuesto que es muy sabroso estar fumando y tomando algo calentito ahí cuando estás escribiendo, pero no necesariamente, ¿no? No, uh-huh. no es como obligatorio que para ser escritor tengas a huevo que tomar café y fumar. Ya sé que me van a odiar, ya no le estoy cayendo tan para bien. No, es radio internet. Puedes tomar lo que quieras. Puedes decir y hacer lo que quieras. Sí, bueno, y pues con muchas ganas de que hagamos cosas allá en Michoacán, ¿no? Hablábamos ayer con Jesús sobre un evento muy grande que se hace en Morelia, que se llama El Traspatio, que dirige Mara Rajab. Y pues invitadísimos, yo creo, para la próxima emisión. Estaría muy, muy bien que se empiecen a convivir y a tender estos puentes entre Morelia y Michoacán con las ediciones que tuve oportunidad de ver ayer, el libro de Paulina Navarro y el tuyo que vas a presentar, Un buen libro, ya muy choncho, ¿verdad? Ya no es dos, tres letras por ahí perdidas. No, poquitas. Bueno. Pues sí, no quiero hablar de mi libro, porque ya tuvimos un programa sobre el asunto, entonces ya no podemos decir cosas sobre eso. Pero sí, vamos a estar por allá, te prometemos que vamos a hacer todo lo posible por ir al evento. Sería muy interesante, ¿no? Como que se cruzaran, esos caminos, ¿no? También es muy interesante, no sé, por ejemplo, en tu caso, que eres curadora de arte, pero especializada en artes visuales, y tu amor es la literatura. Es algo que se me queda en la cabeza y no me lo puedo sacar, ¿no? ¿Cómo puedes tener una pasión por algo, pero sacrificarla por hacer algo que igual te gusta, ¿no? Pues yo creo que hay tiempos, ¿no? Cada quien vamos como acomodando, y pues mi tiempo de escribir ya llegó, ¿no? Y yo creo que está muy bien, porque estoy segura que todo lo que hubiera escrito antes, pues hubiera estado chido, pero en realidad no hubiera llenado mis expectativas, o sea, y estuve escribiendo mucho en crítica, para, y textos para artistas, textos curatoriales. Entonces eso llenó, digamos, de alguna manera esta parte de la escritura. Y bueno, creo que ahora es el momento de escribir. ¿Y como para cuándo planeas que salga a la luz? Pues necesito pensar exactamente cómo lo quiero editar, ¿no? Si quiero buscar alguna convocatoria, meterlo a algún concurso, o editarlo independientemente, y si es así, pues qué tipo de edición sería. También les platicaba ayer que en Michoacán también vive Juan Pasco, que es uno de los impresores artesanales más importantes del mundo, de hecho. Sus libros están en universidades muy importantes de todo el mundo. Él fue editor de Gabriel García Márquez, de Octavio Paz, de Efraín Huerta, de Francisco Segovia, o sea, gente de este calibre, ¿no? Entonces, si el presupuesto lo da y él acepta, pues también por ahí podría ir la cosa. Él vive en un pueblo en Michoacán que se llama Tacámbaro, y ahí tiene su imprenta, y pues sus libros son de muy, muy, muy, muy alto nivel. También mi marido, Eduardo Bautista, él forma libros, es diseñador, entonces ya tiene algunos libros en su haber, entonces pues por ahí a lo mejor también podríamos hacer mancuerna. Interesante. Aquí Jesús también, que ya me han dicho que es muy buen editor, también por ahí podríamos. Aparte es buena onda. Además es buena onda, entonces, bueno, pues también por ahí podríamos hacer algún arreglo. Sí. Bueno, como madre de 5 hijos, ¿cómo crees que el arte ayude a la persona a crecer, o qué papel crees que juegue el arte en la vida de tu familia? Pues yo creo que son dos sentidos. Una es para nutrirte y otra es para manifestarte, ¿no? O sea, lo que entra y lo que tiene que salir. Bueno, ya vamos a terminar con este programa. Antes quiero recordarles a los patrocinadores, porque no sé por qué hoy se me fue el decirlos desde el principio, pero bueno, son el Rincón del Carmen, Red Hot Sex Shop, y los Poetas Pobres también son personas. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Si quieres decir algo para cerrar esta pequeña entrevista. Oye, eso de los Poetas Pobres también son personas. No, sí son. Es una asociación. Son de las mejores personas, de mis favoritas. Pues súper, súper, súper estar aquí con ustedes. Estoy segura que será la primera de muchas colaboraciones. Ojalá. Sí, seguramente sí. Todo es perfecto y todo ocurre cuando tiene que ocurrir, y por algo estoy aquí sentada colaborando con ustedes, y pues vienen más, ¿no? Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, y bueno, los esperamos este sábado en el Café del Peregrino. Ya saben que está ahí por el expiatorio. A partir de las 7 de la tarde vamos a estar presentando mi libro, Una niña que no aprendió a esperar, y también vamos a tener en venta libros el resto de los libros del Pato con Canclas, que bueno, básicamente es Vivir Mata, de Paulina Navarro, y otro libro mío que anda por ahí. Y bueno, Nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en esto que se llama Planos y No Planos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Planos y No Planos, un lugar para dejar volar tu imaginación.